en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta así, te mandaba yo un ramito de que violeta así? ¿Cómo será que él caía tanto lastima? Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores con primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba un rapidito bodegue violeta. Baby.